Llegó el momento de evolucionar tus neuronas. Llegando al límite, Juan Carlos DJ. Juan Carlos DJ. Desde Cotopaxi. Desde Cotopaxi. Desde Cotopaxi. Rumba Mix Discoteca Móvil. Este es un DJ con clase. Con la animación de Eddie Alexander. Eddie Alexander. Para contratos 093-808-723. 093-808-723. Sonido online. Escucha y aprende. Oiga, la verdad, vamos a seguir consumiendo el excelente servicio de bar. A la gente que quiere seguir pasándola bien bonito, vamos a seguirle pasándola bien chévere. ¿Qué le parece, Juan Carlos, si usted se acuerda de la primera vez que se enamoró? Quiero que me dedique una canción a aquella persona que usted le quiso, le amó y ahora sigue a su lado. Seguro. De una, de una. Esa no. ¿Cómo dice Juan Carlos? Oye, loco, loco, véngase. ¿Cómo es que esa canción? ¿Cómo es que? ¿Cómo es que es? Yo te vi. No, ve, Juan Carlos, ¿cómo es que es? Yo te vi. Yo te vi. ¿Dónde? ¿Dónde será que te viste, Juan Carlos? Ojos, préstame, préstame esa, Eddie Alexander. Es como lo digo yo. A la gente que la ha visto vacilar a una pelada en un hotel, en un motel, en un hostal. ¿Se acuerda? ¿Qué pasa, Cherengue? Y que no diga, ¿cuál quiere, Cherengue? ¿Cuál quiere? Fue cuento y nada más. De hecho, Berrocale, triste payaso, no sea malito. Ayúdeme, Juan Carlos. Los que se acuerdan con la gente que sabe tomar conmigo, ¡vamos ahí! Me quiero morir, y ya no soporto que me desprecies, que me aborrezcas, hoy ni siquiera quieres mirarme. Que me desprecies, que me aborrezcas, hoy ni siquiera. A la gente de la parada 2, parada 5, parada 7, gracias. Ayer nomás decías. A la dueña de Rumba Mix. Ayer nomás decías que me adorabas, y hoy ya no me quieres, no extrañas mis caricias, los besos que te daba. Y hoy, qué triste me has dejado, le rezaré a la Virgen que vuelvas a mi lado. Una de Cholo Berrocal, ¿cuál me dijo, Cherengue? Triste un payaso, ubíquele esa. Agradecemos a toda la gente que hizo posible de este mano evento. Muchísimas gracias, logramos a todos los amigos, a todos los panas. Un abrazo de Loco Freddy. Para mis grandes amigos, un abrazo de Pe Costillas. Y para mis chicas, para mis mujeres, para mis damas. Un beso del pupito para abajo. Los hombres que no saben hacer todo eso, todavía pienso que no saben lo que es el amor. Muchísimas gracias, Juan Carlos. A mi pana Eddie Alexander, a la gente que es Rumba Mix, y sobre todo a una que siempre cruza los brazos. A usted, mujer, Dios de Pai. Riendo voy por la vida, tratando de ocultar mi pobre pena. Riendo voy por la vida, tratando de ocultar mi pobre pena. Pero no saben que aquí dentro llevo un triste fracaso de tragedia y de dolor. Pero no saben que aquí dentro llevo un triste fracaso de tragedia y de dolor. Vamos a seguir haciendo más musiquita, así que para que no se sientan aburridos de lo mismo y lo mismo, aquí está Juan Carlos DJ. Adelante, mijo. Amore mio, non sai quante volte. ¿Dónde están los Latin? A ver, ¿dónde están los Latin? Arriba. ¿Cuántos solo usted ha venido? 4. Claro. Lo más importante es hacer la presencia en este fin de semana, San Viernes. Tú vivi nell'aria, tú vivi dentro al mio cuore, tú. ¿Cómo? Quiero mandar un saludo también para... ¿Dónde está Panther Music? También es saludo grande. ¿Dónde están? ¿Dónde está Panther Music? Los seguidores de Rumba Mix, ¿dónde está? Ahora sí quiero verte. El Big Body en este fin de semana. Vamos a elevar los cinco sentidos en esta noche. Porque la gente de Llano Grande, la gente más chévere, Llano Chico, los panas que vinieron desde los diferentes puntos. Vamos a hacer eso. Se viene tomando el mambo DJ Juan Carlos. ¿Dónde? ¿Cómo lo hacemos eso? Aquí lo tengo en vivo, en directo, al más mimado de la provincia de Cotopaxi. ¿Cómo? ¿Cómo lo seguimos haciendo? Así. ¿Dónde están los panas de la comuna? ¿Dónde están? La gente de la colmena. ¿Cómo lo hacen todo eso? ¿Dónde están los panas que vienen desde el sur de la capital? Los panas que vienen desde Guamaní, arriba, Sabano. ¿Cómo? ¿Cómo lo saben hacer los grandes discotequeros? ¿Cómo? Seguro que sí. Everybody en este fin de semana. Póngale más mambo, DJ. Los que saben bailar eso. Vamos a recordar los super clásicos, suavecito. ¿Dónde está el grupo más alegre de la noche? ¿Dónde? Los que vinieron con sus mejores panas, arriba su mano. Quiero mandar un saludazo también a la gente de Tabacundo. Claro que sí. ¿Dónde están los panas que bailan en Tabacundo? Los que han bailado en Cayambe, las mejores discotecas, claro. ¡Cómo! ¡Sube! ¿Cómo se viene Juan Carlos? Póngale más mambo. ¡Sube que sube! Aquí lo tengo en vivo, en directo. Juan Carlos DJ. El papi de las nenas y solo de las buenas. Chau, chau. ¿Cómo? ¿Dónde están los panas que están de Happy Birthday en esa noche? ¿Dónde están los panas que están cumpliendo años en esa noche? ¿Dónde está el cumpleañero de la noche? ¿Dónde está la cumpleañera de la noche? ¡Se prepara! Porque se viene más mambo. Haciéndole explotar los platos en esta noche. Ahora sí, venga tremenda sabrosura, DJ. ¡Vamos con más fuerza! Esto va para Chavica también. ¿Cómo le está pasando, amigo? A la gente de Chovis. Todos los seguidores de Chovis, ¿dónde están? Ya tú sabes, Chavica. Para esa mami también. Saludazo grande. Oye, qué bonita chompa también, claro. Así. ¡Dale, amigo! Ahora sí se viene. claro que todo. Aquí está la frecuencia. Claro que sí. ¿Cómo lo está pasando, loco Freddy? ¿Está bien? Claro, amigo. Pedazo grande. ¡Seguro! La gente del fondo. ¿Dónde están los panas que acaban de arribar? Hoy estamos a full en Llano Grande. Por Dios santo. ¿Cómo? Bienvenidos mis amigos que se pone a divertir con la magia del sonido que no puedes confundir. Eddie Alexander recorriendo el país, haciendo las cosas que te hacen muy feliz. 1, 2, 2, 1, 2, 3, triunfando. Juan Carlos DJ, en la lírica del mando, como dice. 1, 2, 3, ahí va. Ay, la gente que se recitó estos temitas, ¿saben? La gente que lo sabe hacer bien suavecito. ¿Dónde está la gente que sabe hacer el amor? ¿Dónde? Los que hacemos el amor y no la guerra, arriba esa mano. ¡Qué bonito! Eso va para esas mamitas sensuales de la noche. ¿Cómo lo hacemos eso? Vamos recordando las viejas discotecas. Vine arriba, vine arriba. ¡Todos! Ahora sí se vienen esos semitas que marcaron la diferencia. ¿Cómo? Oye, qué bonito, Llano Grande. ¿Dónde están los hombres que dicen que las mujeres son traicioneras? Arriba esa mano. Solamente los hombres que dicen que las mujeres son traicioneras. Arriba esa mano. ¿Qué tal si les castigamos un poquito a las mujeres? A ver, sí o no. Para que nunca más lo vuelvan a hacer todo eso. ¡Vamos todos los hombres! Si se marchó, sin un adiós, que se vaya. Más fuerte, un poquito más fuerte que no se escucha. Si se marchó, sin un adiós, que se vaya. Ahora sí, un poquito más fuerte. ¿Quién te dijo que te fueras? Más fuerte. ¿Quién te dijo que te fueras? Se viene DJ Juan Carlos. Claro, loco, Fanny, ya saben cómo lo hacemos siempre. Rumba a mí del Ecuador, amigo. ¿Sí o no? Todo chévere, péguense una copita, loco. Primero las damas, mijo. ¿O no? Se va a asegurar de la amistad, ¿vale, mijo? ¿Sí o no? Hace años, loco Freddy con el Eddie Alexander. Claro. Luna, luna, amiga. La gente de Chovis, ¿cómo lo está pasando? Vamos arriba, amigo. ¡Puta! Todo el mundo vamos ahí. ¡Qué bello! ¿Cómo lo bailamos todo eso? ¡Qué bonito! Es una noche muy tranquila y no puedo dormir si pienso en ti. Pienso en ti. ¡Qué bonito! Oye, ¿cómo lo estamos pasando aquí en Llano Grande? Puedo tenerte si quisiera, para vivir contigo muy feliz, pero no cambiado. ¿Cómo, cómo? Que te engaño, amor, sé qué hacer por ti. ¿Dónde? ¿Dónde están los hombres que no le guardan rencor a ninguna mujer? Arriba esa mano. Solamente los hombres que no le guardamos rencor a las mujeres. Arriba esa mano. Oye, qué bonito esta noche. Sigue prendiéndose la fiesta party de este fin de semana. DJ Juan Carlos, embaladísimo. Soy party rider. Si se acuerda, ¿cómo les ha pasado, mis panas? Los panas de futuro, ¿dónde están? ¿Dónde está futuro? Vamos a ir. ¿Dónde están los cotolos? ¿Los cotolos? ¿Dónde están? ¿Cómo lo bailan eso? Los panas que vienen desde Carapungo, arriba a Samano. ¿Dónde están? ¿Dónde está la gente de Cocotón, arriba a Samano? Yo tuve que decir que de todos mis amores tú fuiste la primera. Oye, te quise, no lo niego, de eso nunca me arrepiento. Que ahora sí se vienen cositas buenas en Ecuador. Más con otro me engañaste y de mí tú te burlaste. Yo te dije traicionera. ¿Cómo dice? Tú fuiste embustera. Tú fuiste traicionera. Tú fuiste traicionera. Tú fuiste embustera. Se viene más a dosura. Juan Carlos DJ. Los que goce mi cumbia. A la gente de Tabacuca, Salvaje Grande. Ah, no pensé. ¿Cómo se baila todo eso? Dice: yo quiero que tú me digas por qué me traicionaste. Sabías que te amaba. Salvaje Grande. Para Cali también. Y ahora que la gente propietaria de Warner Bros. Claro. Grande super chévere. No te buscaré jamás. Hombres que no son mandarinas, de arriba esa mano. Los que no nos dejamos mandar de las mujeres. ¿Dónde? Todo el mundo goza así, maestro. Exclusivo. Ahora sí se viene. Todo el mundo. Manita arriba. Ah, no. El 19, ¿dónde estamos? Estamos en Corto Colchao. Un papel en los audífonos de oro. Claro que sí. ¿Cómo? Ahora sí se viene un poquito más. Sabrosura. Oye, pero esto se baila, chamami. Vamos la manita arriba. Vamos a ir dándonos la vueltita. La vueltita, la vueltita, la vueltita. Así, así. ¡Vamos! Ahora sí nos vamos. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a bailar. Conserva este ritmo que te pongo a rumbear. Eso es la diferencia, que llegó la diversión. Este es Papi Eddie, que costó mucha emoción. Dice papacito. Si se marchó sin un adiós, ¿para qué buscarla? Te amo más. ¿Cómo? Y tengo miedo. ¡Todo el mundo, vamos! Pero ¿cuánto estés con él? Si tan solo tengo tu teléfono. ¡Oye! Si se ha marchado, ¿para qué buscarla? No estoy casado, bien tengo de mí. ¿Dónde estamos los solteros? ¡Solteros a las! Las solteras, ¿dónde están las solteras, Salas? Siga, siga, siga bailando. ¿Cómo, siga, cómo? Siga, con un pedazo. Ocupa mix del Ecuador. Aquí lo tengo al papacito, que hace mover. Si tan solo tengo tu teléfono. ¿Dónde está Mata, Mata? La gente. gente que viene del sector de Cocotón, se ve esa noche grande. Estás hablando, si oí. ¿Cómo les ha pasado mis panas y Amagasí, la gente del Inca? Si ¿dónde está el Inca? Yo no sé por qué será. Siempre cuando te llamaba, mi amor, siempre cuando te llamaba, tú no me contestabas, tú no me contestabas. Pero ahora me doy cuenta. ¿Cómo ha sido changuero? ¿Por qué será? Porque has estado hablando con el segundero. Traicionera y fiel, escucha eso. ¿Dónde están los hombres que ya no creen en el amor? Te conocí, tan solo tengo tu teléfono. ¿Cómo? Mi corazón me pide a gritos, llámala ya. ¿Por qué? Dime por qué siempre que llamo sueno ocupado. Hace dos horas que estoy llamando. ¿Y cómo cantamos eso? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Quiero mandar un saludazo también para el gran amor de Belén, allá al otro lado del Atlántico, de parte de Cherengue, claro que sí, escúchalo, para Belén, con mucho amor, con muchos besitos, ¿sí o no? Que lo recuerdes aquí en el Ecuador, Llano Grande, papacito, dale. En vivo. ¿Cómo lo hacemos de eso? Todo el mundo gozamos, la gente de Showbiz. ¿Cómo lo hacemos, chavita? ¿Cómo lo hacemos, mamacita, mis panas, la gente de Cocotón? ¿Cómo lo hacen? ¿Dónde está Panther Music? Panther Music, salazo grande. Los seguidores de Rumba Mix del Ecuador. Oye, Cherengue, pero acuérdate, ¿sí? ¿Hiciste cositas buenas? ¿Dónde estamos los hombres, la gente que dice la verdad? Hombre que no miente, arriba esa mano. ¿Dónde está la mujer que no miente? A ver, arriba esa mano, solamente la mujer que no miente. ¿Dónde estamos los hombres que alguna vez llorábamos por una mujer? ¿Dónde están? ¿Dónde están las mujeres que alguna vez lloraron por un hombre? ¿Sí o no? Recuerdos y muchos recuerdos los llevamos dentro de nuestros corazoncitos, hijo. Quiero mandar un saludazo a la gente de JC Producciones. ¿Dónde están? ¿Dónde? Desde Cotopaxi, Juan Carlos DJ. Quiero mandar un saludazo también al batallón. ¿Dónde está el batallón? ¡Vamos arriba! ¿Cómo viene sonando todo eso? Dale, Juan Carlos, dale. ¡Mano! ¡Eso va, chavita! ¿Dónde está Juan, Dani? ¿Dónde está Juan? ¡Mano! ¡Sube! ¿Dónde está Banda? ¿Dónde están los panas que tienen 20 años arriba, Sabano? ¡Los que tenemos 20 años! ¡Vamos! Tenía 20 años, así fue. Un día sin pensarlo. ¡Ey, por Dios santo! Mi cariño y comprensión, yo lo quería. El número uno de la provincia del Cotopaxi, Juan Carlos DJ. Bienvenidos, bienvenidos a una edición más del Sonido Evolutivo. Hasta las huevas. La mezcla perfecta. La mezcla perfecta. DJ Juan Carlos desde Cotopaxi. Rumba Mix, discoteca móvil, con la animación de Eddie Alexander. Eddie Alexander, lo más exclusivo y variado en música, ha llegado para formar parte del ambiente musical. combinando los altos, medios y bajos. Rumba Mix, discoteca móvil, haciendo bailar hasta la competencia. Hola, hola, yo soy la chica fuego, Janel. Eso, muy bien. ¿Dónde está la gente que sabe recordar todos los temitas? En vez de que viva llorando. ¿Dónde está la gente enamorada de la noche? ¿Dónde está la gente que sabe silbar? Los panas más alegres de la noche. Perdóname si me olvidé de ti. La gente enamorada, ¿dónde está, por Dios santo? Paseaba. Esta noche Rumba Mix, DJ Juan Carlos, ¿cómo dice, mijo? Vamos arriba, arriba, la gente más alegre. La gente que está consumiendo en el bar también. Vamos arriba, las copitas. Todo el mundo lo que sabe hacer. Vamos, la palmita arriba, la manito arriba. Qué bonito, qué bonito. ¿Dónde está la gente que viene del sector del Inca? Arriba, Sabano. Mi destino es ¿dónde están? No, la gente de Amagasí, ¿dónde está? Eso para todos mis panas, claro. Esto es en vivo y en directo. Que para que te quedes loco en esta noche. No volverá. Qué bonito lo estamos pasando, súper chévere. Vacía, un invierno sin calor, un papel que arrastra. Y la gente que sabe cantar eso. En mi vida no hay amor. ¿Cómo? Necesito de ti una caricia, tan solo pido tu comprensión. ¡Qué bonito! ¡Ay, por Dios santo! La gente que se va a hacer pedazos en este viernes, ya no grande. La gente enamorada, ¿dónde está? ¡Enamorados de la noche! Daniela y Marcelo. ¿Dónde está el grupo más alegre? La gente que sabe cantar eso, afina tu voz y cantamos eso. Puedo besarte ahora. ¿Por qué será? Mi amor, canto del alma. ¡Más fuerte, más fuerte! Puedo robarte un beso. ¿Seguro? Solo con solo un besito, mirada. Mami, por Dios santo. ¿Cómo sirva? La gente que está tomando arriba esas copitas, por Dios santo. ¿Cómo? El sentimiento de Julián para Rosana y Valentina. ¿Cómo lo hacemos todo eso? ¿Dónde está Loco Freddy? Por favor, a Loco Freddy, a Cabina Master, mijo. Bien, mi amor. No te molesto más. ¡Loco! Si se acabó. Por favor, a sonar las cajas, mijo. No te voy a rogar. ¿Cómo, cómo? La gente que sabe cantar eso. Lo que se viene un poquito más. No quiero verme contigo. A la gente que está chupando conmigo también. Arriba las copitas. A la gente del Inca. Me dices que te vas, pues anda a ver. ¿Dónde está la gente que viene desde Bellavista? Arriba Samano. ¿Dónde está la gente de Calderón? Calderón, arriba Samano. Ya no grande. Ya no chico. ¿Dónde está la gente que viene desde el sur de la capital? ¿Dónde está la gente de Cocotó, arriba Samano? Tú fuiste mi adoración, mi único anhelo. Salvazo grande también para los chamos de Carapungo. ¿Quién se acuerda de eso? A ver, ¿quién se acuerda de eso? Quiero tenerte. La gente que va a cantar eso, seguro que sí, te escucho. Por Dios santo, Juan Carlos. ¿Qué le pasa, maestro? Viene un poquito empalado. Haciéndose ver en esa noche, ¿sí o no? Claro, papacito. ¿Cómo no? Quiero mandarle un saludo. ¿Dónde están los chicos del futuro? ¿Cómo? ¿Quién se acuerda de eso? ¿Dónde están los panes que se enamoraron con esta música? A ver. Las mamis que se enamoraron con esos semillitas. Quiero que te vayas con él, a que me hagas sufrir. Claro. No. ¿Cómo le están pasando los cotolos? ¡Un chiflido, hombre! mujeres. Uniseria, mujeres. Claro. ¿Dónde están los panas que ven por primera vez en vivo? DJ Juan Carlos con el Eddie Alexander. ¿Dónde? My lady. Bienvenido, Chano Grande. Es un placer tan grande compartir con ustedes. Tremendo espectáculo. Con los grandes DJs. Los DJs más sonados de los compactos. DJ Cherengue, DJ Tumba Reyes, esta noche tomando el mando. DJ Juan Carlos Rumba Mix del Ecuador. Ahora sí viene, papacito, dale, mijo. Todo el mundo, vamos a ir. Vamos arriba. Vamos a hacer todo lo que sabemos venir haciendo en las mejores discotecas del Ecuador. Sacúdele, perrealo al ritmo reggaetón. Y muévete al estilo con este animador. Échate mamita, échate a visita. Vete para acá porque estás bien bonita. Toma reggaetón para que aprendas a gozar. Te saco a la pista y te pongas a mirar. A gozar, a bailar. ¡Dale, dale, mijo! La gente que lo sabe hacer bien bonito eso. Las mames que saben mover ese cuerpito bien sensual. Te dejo de sensual, mi mente sensual. Por la noche sensual contigo. El saludazo tan grande para todas las mames bellas de la noche. Dale, mijo. Mami, escúchame esto. Sé que son tan buenas si te molesto. No es de ser, buscando un pretexto para sentirte. ¿Dónde está la gente que viene desde Parada 7? Arriba esa mano. Yo me la acerqué, fui, no la miré. Ofrecí un trago, al oído le dije. ¿Dónde está la gente de la colmena? Soltera, la gente que viene del sector de la colmena, de pasamano. Yo me la acerqué, fui, no la miré. Eso va para la gente de Guamaní, la gente del sur de la capital. ¿Dónde está mi pasamano? Para mí es un placer conocerte. Dime tu nombre que algo quiero proponerte. Relax, lo único que quieres hablar. Conóceme primero que no te arrepentirás. ¿Cómo lo hacemos eso? La verdad no domine. Y que el deseo haga que conmigo termine. Si tú te sientes sola, no te voy a hablar. Cámate conmigo, no olvides de la sola, mamá. Y hoy, voy a hacerte olvidar. El pelo te soltaré. Haré una historia con tu cuerpo. Con tu mente plasmaré. Todo el mundo lo hacemos así. ¿Cómo le está pasando la gente de Chorizo, se amiga todo hispana? Es toda Marcelita, Diego, todos los panas, para loco frente, ¿no? Para Cherengue, ¿cómo no? Estaba soltera o estaba casada. Me dijo tranqui que nada pasaba. Me la acerqué, fijo la miré. Entre pal de copas, una nota loca. Ya me dijo tranqui que nada pasaba. Ahora sí vamos a empezar a seguir haciendo cositas buenas, como lo sabemos hacer en todo el Ecuador. Ahora sí se viene. Caminando por las calles, con ganas de bailar. Intégrate a la pista y ahora sí a disfrutar. Amigos y amigas, ya llegó la diversión. El papi de las nenas que causó mucha emoción. Juan Carlos, con el Eddie Alexander, papacito. Todo el mundo goza mi cumbia. La gente que sabe recordar, vamos solamente con recuerdos. Arriba esa mano. Vamos. Recuerdos. Simplemente recuerdos. ¿Cómo le está pasando la gente? Para ti. de San Isidro, de Linza. Irene, quizá te he enamorado más que ayer. Claro que sí. Esto va para Lisbeth también. Saludazo grande de parte de Cherengue. ¿Dónde está Lisbeth? Arriba su mano. De parte de Cherengue, besitos del ombligo para abajo. A tus sabes. Dale. Los que saben silbar bien fuerte. La gente que sabe la contraseña, la contraseña. Silba, más fuerte. No te escucho, loco. Silba, silba. A la gente de Cayambe, Santa Clara, el famoso chonguero. A la gente de Riobamba también, claro. A los panas que te siguen integrando por acá la pista Sol de América. Carlos DJ, desde Cotopaxi. Aunque les duela. Ahora sí viene más fuerte. Payasos, payasos, payasos. ¡Sube! Los que vinieron con su pelada arriba a mano. Solamente el que vino con su pelada arriba a mano. Vamos a cantarle esto. Para que se sienta muy bien. Para que sepa que este corazoncito que dejaba de latir por ella. Sigue latiendo, mamacita, por ti, porque tú eres la mujer simplemente para mí. Aquí está. Eres tú, no todo lo que he soñado. Eres tú, como, como, mi aire para ti. Eres tú, encanto, mujer hermosa. Por Dios santo, lo que tengo para vivir. Solo a ti, como, te amo con toda mi alma. Pero te amo, te amo. ¿Cómo dicen los hombres? ¿Cómo cantan eso? Te amo con toda la gente de Guamaní, ¿cómo canta eso? Te llevo dentro de mí. Oye, ¿cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen que el trago hace daño, sí o no? Más hace daño tu engaño, por Dios santo. Estos temitas, lo que se viene, te va a palpitar ese corazoncito. Así que prepárate lo que se viene, DJ Juan Carlos. La maestría la tengo aquí en vivo. Vamos arriba, silbadores. Los que vienen por primera vez al Llano Grande. No les han. Claro, papacito. El papi de las cenas y solo de las buenas. Así. Ya tú sabes, aquí lo tengo. Al mimado de la provincia de Cotopaxi. Te amo más. ¿Cómo? Y tengo miedo. Así. De no ser. ¿Cómo lo hacemos? Siempre sincera. Soy tan pobre. Soy tan pobre. Nada tengo, nada soy. Solamente puedo darte mi cariño y mucho amor. Ahora sí vamos a seguir haciendo un poquito de profesionalismo como somos Juan Carlos con el Eddie Alexander, todo eso. Si estás buscando algo diferente, vente conmigo a Creación Caliente. Y si no paras de bailar, la fórmula perfecta va a empezar. Claro. Los que saben vacilar las mejores discotecas, vamos arriba, samanito. ¿Cómo lo hacemos eso? ¡Vamos! Oye, Juan Carlos, mañana ¿dónde estamos, papacita? Estamos por el sector de Solanda. Claro, se prepara Solanda, se mete espectáculo. DJ Juan Carlos con el Eddie Alexander. Claro. El 29 estamos en el sector de San Juan. Claro que sí. Ahí estamos en vivo y en directo. Así que Calderón se prepara. Bellavista, todos los alrededores, ahí estamos. Y la cordial invitación al 19 Ahí estamos en Cotocochao, claro que sí. En vivo y en directo. Oye, Juan Carlos, hará descansar si quiero un fin de semana. Solamente ya vive gordo, usted tanta plata, ¿será o qué será? ¿Cómo es? Oye, a él Alexander lo tiene de punta a punta en América. No, así es Juan Carlos, ¿sí o no? Así es cuando uno sabe el verdadero poder. Les hace sentir bien a toda la gente, es una chévere. Esta vez ya no grande. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! La gente que no sabe hacer bien bonito todo eso. Piensas regresar y mi amor voy a esperar. Voy a pintar un corazón donde estuvimos tú y yo. Oye, ¿será verdad? ¿Será mentira? Que todavía no llegan los estudiantes. ¿Dónde están los estudiantes de la noche? Arriba su mano. ¿Dónde están los que se jugaron de clases? Arriba su mano. Se prepara, aquí está el más mimado de la provincia de Cotopaxi, el DJ Juan Carlos Rumba Mix del Ecuador. Así, ahí nomás. Todo el mundo lo hacemos así. ¿Dónde está Chavica? Chavica, ¿cómo le está pasando? ¿Cómo le está pasando, Cherengue? Dale, mijo, dale. Toda la empresa de Chovis, frente a frente, Rumba Mix en Ecuador. El pedazo grande para Lucien Paul, Tumba Reyes. ¡Claro! Un amor prestado. ¿Cómo? No quiero tener. Dios santo. Yo quiero que seas solo mío nomás. Oye, para mí nomás, no solito. Fuego, te puedes quemar. Y si no me quieres, vete, cabínate. Bien, pues la cordial invitación también. La agradezco a Romanos Discoteca. El 19 estamos en Cotocochao, ¿sí o no? Así que todo el mundo era cordialmente invitados, a toda la gente que le gustan las buenas diversiones. Así que aquí se viene desde la República de la provincia del Cotopaxi, el más mimado, como dice mijo. Eso para la gente del futuro, ¿dónde está el futuro? Como Silva, papacito, dale, mijo, dale. Ese Rumba Mix en Ecuador, pobremente. Así se trabaja profesionalmente. Así. A los bosques y internos. Dale, mijo, dale. ¿A qué será? A llorar en mi soledad. A llorar. Y los bosques, ¿me dónde están? ¿Por qué has hecho esta? ¡Qué bonito, qué bonito! DJ. ¿Cómo? Oiga, DJ Juan Carlos, qué difícil es querer, qué difícil es amar. Siempre y cuando uno no es correspondido en el amor, todo eso. Los hombres que creen en el amor, arriba su mano. ¿Dónde están las mujeres que ya no creen en el amor? ¿Dónde? ¿Dónde estamos los hombres fieles? Los hombres que no mentimos, arriba su mano. Solamente los que no mentimos, no mentimos. Oye, oiga DJ Juan Carlos, ¿cómo saldrá esta grabación? Todo chévere, mico, porque rumba pega, porque pega en todas partes. ¿Dónde estamos los ecuatorianos? Arriba esa mano. Solamente la gente que está contenta con lo que hizo Ecuador en este día, arriba esa mano. ¿Dónde estamos los hinchas de la selección ecuatoriana? ¿Dónde están los hinchas de la Liga? ¿Dónde están los hinchas del Barcelona? ¿Cuál es el equipo más querido de Ecuador? ¿Cuál es el equipo más odiado del Ecuador? ¿Cuál es el campeón de ese año? ¿Y con cuál están bailando? Con tu papel. Desde Cotopaxi, Juan Carlos DJ. ¡Hey, DJ! Hoy sin rumbo buscando un amor. Quería estarme a tus pies. Eso fue lo que quisiste. ¿Cómo? Pero escucha eso, mujercita. Siempre ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde, papacito? Hasta la inconsciencia. Hasta la conciencia. Hasta hacerme pedazos. ¿Cómo sirvas esto? ¿Cómo sirvas esto? Yo sé que te va a gustar, seguro que sí. ¿Cómo sirva la gente de Chovis? ¿Cómo sirva? ¿Cómo sirva Cherengue? ¿Sí sabes silbar Cherengue? Dale, mijo, dale. ¿Cómo dice que DJ Cherengue no se lleva nomás con cualquiera? Ahí está. Con él en Alexander Super todo 10. Claro, mijo. Fue lo que quisiste. ¿Cómo lo hacemos? Los chamos del futuro, ¿no? Voy sin rumbo buscando un amor. Voy sin rumbo buscando un amor. Voy sin saber. La gente de Amagasín de Inca. Voy sin saber. Final de mi destino. ¿Cómo? No me odies, no me culpes más. No me odies, no pero no me odies, mi amor. Siempre haré, porque siempre, siempre te llevo en mi corazoncito. ¿Dónde estamos los que tenemos familiares en el extranjero? Arriba esa mano. ¿Dónde están los que tienen los amores imposibles allá en el extranjero? ¿Dónde están? Claro que sí, estos temitas vamos a dedicarles a todos ustedes, a toda la gente de la parte del fondo, todo eso. Dale, mijo. Quiero que cantemos esta canción, pero ustedes solamente. Oye, se loco, van a aprender Freddy, ¿verdad? Este coro, en serio, que es mijo. Otra vez me equivoqué. ¿Cuánto vamos? Como la primera vez. 25, 25. No lo aumentas, no, sin quito más. Vamos, media, mijo, media, sí. Dale, dale. Sube. Sube, que sube, que sube. Ah, no. Para que goces todas las cositas buenas que tiene mi querido Ecuador. Se prepara mis panas de Luz de Pon también. Como la primera claro. Vez, otra vez me equivoqué. Se prepara Tumba Reyes. Por mi vida y por mi muerte, te juro que te amo. Escucha todo eso. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos la gente de Guamaniato? ¿Dónde están los que toman por una mujer? Arriba esa mano. Un silbido los que toman por una mujer. Y las mujeres que toman por un hombre. Quisiera embriagarme. ¿Hasta dónde? ¿Cómo le está pasando la gente de Cocotón? Dos semitas más se prepara Luz en Pol. Ah, no. ¿Cómo? Por el valle vengo. Lo que hacemos. Chupando, chupando. ¿Cómo chupamos, chonguero, sí o no? ¿Cómo? ¿Usted chupa? Yo tomo de repente. Ahora sí, se viene un poquito más. ¡Bocha, bocha! La gente del fondo. La gente que sabe los superclásicos. ¿Cómo dice? No eres culpable para querernos tanto. No eres culpable para querernos. Claro que sí. Se prepara mi pana Luz de Pol. Están pasando los chamos de Carapungo. ¿Dónde están? La gente que viene del sector de Carapungo. Una mirada entre los dos. Para que naciera un cariño tan sincero. Para que naciera un cariño tan sincero. ¿Cómo? Oiga, Juan Carlos, ahí nomás, por supuesto. Oye, Llano Grande, es un placer tan grande compartir musiquita fresca con todos ustedes. Atención, mucha atención. Lo que verán ustedes es un espectáculo totalmente en vivo. Aquí está Juan Carlos DJ desde Cotopaxi. Y la animación perfecta de Eddie Alexander. Nunca se les ocurra pensar que pueden competir con nosotros, porque no tenemos competencia, no hay comparación. Vamos mucho más allá de lo insuperable. Somos Rumba Mix, desde Quito, Ecuador, para el mundo entero. Nosotros no mezclamos, combinamos música. Ahora sí vamos a empezar. Cositas buenas que nos llevan en todo el Ecuador. Así que todo el mundo, llano grande, llano chico, Cocotó, toda la gente de Bellavista, todo eso. Vamos a seguir haciendo un poquito más de música. Aquí viene la frecuencia de Juan Carlos DJ, Rumba Mix en Ecuador. Los profesionales que somos en música, sí, papacito. Bambú, bambú, bam, bam, bambú. Aunque sea, vamos a bailar un poquito, pero... pasando la gente súper chévere. Negrito lindo, nunca te voy a olvidar, nunca. ¿Cómo, cómo? Eso. No hay sonido. Ese gorito dice. Negrito negro del alma, ¿por qué no quieres que llueva usted? Todo el mundo, vamos ahí. Eso vaya para que no se siente con un pamis. Está haciendo todo lo posible, por supuesto. Dale, mijo, dale. Aunque solo con la caja amplificada, disculpará. Así son. Sí o no, el sonido es lo que manda, amigo. Pero no sé qué pasa, loco Freddy, mijo. Dale. Sube. ¿Dónde está la gente que sabe bailar y gozar así? Y vuelve otra vez, con más sabor y arrasando. Quiero mandar un saludo a la gente de la parada 8, a la gente de la parada 2 también. Internacional. Claro, ¿dónde está la gente más alegre en este fin de semana? Siempre parando y favor. ¿Dónde está parada 10? ¿Dónde está parada 10? Arriba, Sabano. Nada, no. ¿Cómo lo haces eso? Una rosa roja, una rosa roja, en el patio de tu casa, en el patio de tu casa. ¡Oye, loco! Vamos a seguir haciendo un poquito más de musiquita. ¿Dónde está la gente que es más alegre? Por eso es malo ser picado, chucha. ¿Dónde estamos los que alguna vez nos equivocamos en un amor? ¿Sí o no? ¿Dónde están los hombres que no son correspondidos en el amor? Los que ya no creemos en el amor. Oye, loco, si quieres aprender otra criticada, amigo. Otra vez me equivoqué, como la primera vez. Otra vez me equivoqué, como la primera vez. Otra vez la soledad, vuelve a mi corazón. Otra vez melancolía. ¡Qué bonito, qué bonito! Quiero demostrar lo que somos DJs, lo que somos animadores, pero profesionales en música, en estilo, como lo venimos haciendo en todo el Ecuador, aunque sea con esa caja amplificada, pero quiero demostrar todo eso, papacito. ¡Hey! ¡Vamos arriba, arriba! Todo el mundo lo goza así. ¿Cómo, cómo? ¿Dónde estamos los estudiantes, estudiantes? Estamos solamente los estudiantes, arriba, Samanito. ¿Cómo? Esa rumba me hizo el Ecuador, papacito, así. Muchas gracias, güey, especial para todos los panas de Chavita. Daniel, ¿dónde están? Saludos para el cumpleañero también. Esto va para Pander Diuxi. Claro. Pero póngale una copita algo. Ahora sí viene conmigo, mijo. Ahora que he venido motivando diversión, es hora que escuches mi nueva creación. La música que te que te puede pasar con DJ Juan Carlos, el mejor de la ciudad. Como quiera, mijo. In the mix. ¿Dónde está Bata? ¿Dónde está Bata? El cumpleañero de la noche, ¿es verdad o será mentira? Lo que se viene, cositas buenas con Juan Carlos haciendo el ultimito, así por pasito. ¿Dónde están los malditos de Calderón? ¡Arriba esa mano! Eres tú, todo lo que soñaba en la vida. Dale, Juan Carlos, dale, mijo. ¡Sube! A la gente de Showbiz, ¿saben cómo te está pasando, Cherengue? Chavita, ¿dónde está Chavita? ¿Dónde está, amigo? ¿Dónde está Diego? ¿Dónde estamos? La gente de Cocotó, ¿dónde está? ¿Cómo lo hace eso? ¿Cómo lo hace eso? ¡Dale, dale! Solamente quiero ver los silbadores de la madrugada, arriba esa mano. ¿Cómo silba? ¿Cómo silba? El que no silba, el que no silba es porque tiene chiquito, así que todo el mundo, vamos a silbar, porque tenemos bien grandote. Los que tienen como el DJ Juan Carlos, bien grandote, diga así. ¿Cómo es? ¡Silba! ¿Cómo silba? ¿Cómo silba? ¡Silba, loco! ¡Te escucho! ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? Se viene. Sube, que sube. Yo soñé, dale, dale. Ya me falta tu amor, te abre mi corazón. No permitas que se acabe nuestro amor. Okay, perfectísimo. Aunque sea loquito, loco, loco, véngase por acá. Vamos a hacer el ultimito de Juan Carlos, que está sonando una amplificada, pero mijito, el aprecio que te tengo aquí, mijo, DJ Juan Carlos, rumba mix en Ecuador, el Lady Alexander, mijo, vamos ahí, dale loquito, dale, mijo. Póngale play un ratito, es como siempre lo digo, muchísimas gracias a todos los amigos, a todos los panas. En especial queremos pedir disculpas públicamente a la dueña de Rumba Mix. Lo que pasa que ya estamos con el tiempo. Así que Rumba Mix, hágale Juan Carlos, Eddie Alexander. Muchísimas gracias, bienvenido a la tierra linda. Que sea no grande, aquí estaremos nuevamente, si así Dios lo permite. Rumba Mix nuevamente, Lucen Paul Jovis, gracias. Chao, mijo. Ok, perfectísimo. Aunque sea el ultimito, pero lo mejor es verte gozar y bailar. Así que, como dice Juan Carlos, así. ¿Dónde está la gente de Cayambe? A los panas de Santa Clara. Vamos arriba esa mano. A la gente de Rosario Tabacuto. Vamos arriba, amigo. Esto va para Chavo también, de Pueblo Solo Pueblo. A la gente gente que escucha Rumba Mix en Ecuador. Juan Carlos con Meneli. Dale, loquito, dale, mijo. ¿Cómo? Dale, papacito, dale. Oye. Queremos dedicar buenas canciones. La verdad, Juan Carlos ha venido más enamorado que nunca, me cuentan por ahí. Pero sobre todo, como lo dice Loco Freddy, mujeres nos jalan más que una huicha propia. ¿Sí o qué, Juan Carlos? A usted dice que las mujeres tienen lo que nos jalan más que una huicha propia. ¿Sí o qué, Juan Carlos? Y por eso vamos a poner play hasta nota. Lo que le gusta a Juan Carlos, hágale. Al estilo Cayán Bedale. Los que alguna vez vacilaron en Juan Montalvo, queremos saludarle a la gente de Guantes Dos Discoteca. Ayora, Santa Clara. Somos bambita, de mi lindo tabacundo, bambita, de mi lindo tabacundo. Oiga, Alexander, ¿alguna vez vacilaron una mujer bambita, como de Callao? Ayora. ¡Hágale, muy bien, loco, muy bien! También usted sabe, la gente que trabajamos con Rumba Visión, amigo. Respeto tan grande, loquito. A la gente de Cocotó, ¿cómo baila eso? Bata, ¿dónde está? ¿Dónde está Bata? Sola yo te canto, bambita. ¿Dónde está Daniel? A ti sola seña, bambita. A ti sola la gente, seña, la gente de Tabacundo. ¿Cómo lo baila eso? A ver, Tabacundo, callame, ¿cómo lo baila eso? Oye, saludazo para Pocho. ¿Dónde está Pocho? ¿Dónde está Pocho? Oye, Diego. Oye, Diego. El saludazo grande para la parada 7 de parte del amarillo. Ya no te pegó tu señora, ya nada de eso, nada. No, no pasa nada, amigo. Tú sabes, la gente de Joyce, ¿eh? La gente divertida que está madrugada. Se viene. ¿Dónde está la gente de Amalací? ¿Dónde está la gente de los Johnson? Arriba esa mano. Dale, papacito, dale. Haciendo la ultimita con DJ Juan Carlos Rumba Mix en Ecuador. ¿Cómo? Amorcito, ¿cómo estás? Vengo a verte los grandes. ¿Cómo? En ti pienso, amorcito. Quiero hacerte muy feliz. Amorcito, ¿cómo estás? Más te quiero que hablar. En ti pienso, ¿qué pasó, amorcito? DJ Cherengue, también está en la ciudad de Cherengue. Qué bonito, qué bonito. Es un placer tan grande compartir con la gente de Llano Grande, Llano Chico, El Inca, Carapungo, Bellavista, los diferentes puntos que vinieron a disfrutar aquí en Llano Grande. Un saludazo grande para todos mis panas. ¡Así! ¿Dónde está la vueltita más alegre de la madrugada? ¿Dónde, dónde, dónde? Dime, este es en vivo y al que le duela, que le duela. Así, así, así, así. Matita Cordero Mero, nacida en el... ¿Y cómo dijeron que ya los grandes no son chicheros? ¿Cómo dijeron? ¿Qué pasó? ¿Cómo quieres que te olvides si tú eres mi amor primero? ¿Cómo quieres que te olvides si tú eres mi amor primero? Cholita coloradita, colorcito de sandía. Cholita coloradita, colorcito de sandía. No pierdas las esperanzas, todavía soy soltero. No pierdas las esperanzas, todavía soy soltero. ¿Y cómo se goza? ¿Y cómo se baila? ¿Dónde estás? ¡Goza, goza, goza, goza! ¡Todo el mundo! ¿Dónde están los hombres que todavía aguantan arriba esa mano? Hombre que todavía aguanta arriba esa mano. ¿Dónde están las mujeres que todavía no aguantan a vivas a manos? Solamente mujeres. ¿Cuántas? Una, dos, tres. Ustedes van a aguantar a toditos. Así que se viene la música. Así. ¡Dice! ¿Cómo sirva? ¿Cómo sirva? Con sentimiento y mucho amor. Con mucho amor. Y en mi alma un recuerdo de ti. Como cantamos todo el mundo dice. En el cielo te marchas y me dejas con mi dolor. Un dolor que aumenta, que atormenta mi corazón. Todo el mundo así. Que vaya este dolor, moriré sin tu amor, sin tu amor. ¿Dónde está la vueltita más alegre de la madrugada? ¿Dónde? Y donde quieres que estés. ¿Dónde está la vueltita más alegre de la madrugada? ¿Dónde? Lima que no se borrará, porque siempre estarás junto a mí. ¿Cómo? Sigue, sigue. Y mi voz siempre cantará al amor que un día yo perdí. Es un placer tan grande, ya no grande, ya no chico. Es un placer tan grande a toda esa linda gente que les veo bailando y gozando. ¿Dónde está la gente más tranquila? Arriba esa mano. Solamente la gente más tranquila, a ver. Los que van a bailar solamente hasta las 2 de la mañana. La gente que va a seguir chupando arriba esa mano. Esto viene para todos ustedes, así, DJ Juan Carlos. Y buena la alegría de sonido del valle, para toda mi gente linda, con cariño, dice todo. Oye, ¿y cómo dice que ya no grande no baila de esa música, ver? La gente de Cayambe, ¿dónde está la gente de Cayambe? ¡Tabacuto! ¿Dónde está la gente que le gusta el profesionalismo? ¡Arriba esa mano! ¡Gozando bailando! ¡Los que son hasta las nuevas! ¡Arriba! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Tomando cervecita! ¡Tomando cervecita! ¡Así se pasa bien! Tomando cerveza yo me emborraché. Esa es la cámara de humo de Rumba Mix. Claro. Tomando cerveza yo me emborraché. ¿Cómo? Así chupadito le entregué mi amor. Las cervecitas que me las tomé fueron las culpables de nuestro querer. Esas cervecitas que me las tomé. Oye, ¿dónde están los panas que no se avergüenzan de ser chicheros arriba esa mano? Los que no se avergüenzan de bailar esa musiquita arriba esa mano. Todo esto viene con cariño, DJ Juan Carlos, así papacito. ¿Dónde está Panther Music? A la gente más chévere. Dale, mijo, dale. Oye, Panther Music, ¿tienes un tabaquito, mijo? Acordito de por acá, papacito. Dale, dale. Vamos bailando lo ultimito, lo ultimito. Goza, goza, goza. Los que bailan lo mejor de mi bandita ecuatoriana. Todo el mundo vamos a ir. Qué bonito, qué bonito. Nuestro Juan Carlos Saludos, ya el número uno de la provincia de Cotopaxi, aquí en Llano Grande. Ya saben, para todos mis panas que han venido por mí, arriba esa mano. Bienvenidos, Dios te pague, Dios te pague, esto es lo ultimito. ¿Dónde está la gente más alegre? A ver. Solamente la gente más alegre. Palmitas, palmitas, palmitas. Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Esto resultó porque una fiestita. ¡Y que viva los compadres! ¿Cómo se baila? ¿Cómo se goza? Dale, dale, mijo, lo ultimito. ¡Oye! Lo mejor de lo mejor es que te sientas a gusto aquí en la casa de Jovis. Nada de relajo, nada de eso. Que sigas bailando y gozando, solamente lo ultimito. Oye, loco. Oye, loco. Eso resultó fuerte fiesta. Romanos Discoteca 19. En los antiguos de oro. Dile Juan Carlos Romero y Alexander. Ya tú sabes, papacito. Pero Romanos, ¿qué tal le parece? ¿Cómo se hace? Toma Pantera Music también. ¿Está grabando? Ah, no. No grabará mucho. La gente de Cayambe. Demostrando su creatividad, Juan Carlos DJ. Juan Carlos DJ. Si estás aburrido de lo mismo y lo mismo, esta es la medicina perfecta. Perfecta. Juan Carlos DJ, directamente desde el Cotopaxi para el mundo. Las mejores voces radiales, jingles, efectos, promoción de artistas, edición en audio y video, lo encuentras en la ciudad de La Tacunga o al norte de Pichincha en Pomasqui, barrio Bella María, y los días domingos en el mercado San Antonio de la mitad del mundo. La máquina de las mezclas, el DJ que no se adueva a nadie ni a nada. Para contrato 0993-8087-23. Para cualquier cosita. Para cualquier cosita.